pasando fuera de Ayacucho. Pero fuera, pero en una provincia de Ayacucho. En una provincia de Ayacucho. ¿Viene los fines de semana? No, de vez en cuando viene. A las 500 lo veo. Y más está dedicándose a su trabajo y al, ¿cómo se llama? Para que saque su título. Su profesión. Las dos cosas. Las dos títulos. Por los títulos que eres. Un poco comentando al respecto de Mari. Bueno, en mi comunidad, la verdad, un poco sorprendió a todas las personas, puesto que ya desde el consejo era un compromiso de una persona, ¿no? Seleccionó una persona y además cada persona expresó su, es que va a poder asumir esta responsabilidad. Pero nadie estamos libres, ¿no? Y me gustaría mucho también en el nuevo, ahora, para el próximo año, también se base de acuerdo al reglamento, ¿no? No sé si está considerado, será considerado, y ver estos casos, que realmente también, que si suceden estos casos, quién reemplaza, quién estaría, ¿no? Eso también hay que ver bastante, no sé cómo se ve bien el reglamento, un poco bien, ¿no? Y bueno, que sea la mejor decisión, ¿no? Para el próximo año también. Solo eso, ¿no? Hay un estatuto, la JOC tiene un estatuto, ¿no? Y dentro del estatuto se me había olvidado, ¿no? La gente del equipo nacional pensó en lo de la cooptación, se llama, ¿no? Es que es cooptar un militante en el caso del el equipo nacional tenga dificultades y necesite de una persona para fortalecer, pero tiene que ser un militante, ¿no? Entonces, esa figura ahí dentro del estatuto, por eso es que se ha hecho, ¿no? Porque, como yo les decía, no se puede agarrar y despedir a Mari, por ejemplo, porque el equipo nacional no tiene esas facultades, ¿no? Entonces, por eso el equipo nacional lleva la propuesta hasta el consejo y es el consejo quien decide, ¿no? Porque son casos fortuitos también, ¿no? Porque la idea es que una persona que se compromete asume, ¿no? Y hasta ahora normalmente es así, ¿no? O sea, un militante. Es un poco complicado también, pero es como que tú no sabes si vas a venir a ganar si postulas, pero que si ganas, te tienes que quedar, ¿no? Es una cosa así un poco media dura para las personas en general que nos atrevemos a hacer esto, pero es así, ¿no? Entonces, sí, eso. Lo que se está viendo es llamar un poco a la reflexión, ver un poco la reflexión de ella también. ¿La reflexión de qué, del equipo? No, de todos, nosotros, compañeros, sí. Es que todos. Bueno, solamente he tomado las anotaciones de que Julio mencionó el tema de revisar un poco el estatuto para ver, ¿no? Como de repente es algo que se tiene que ver en el consejo también, ¿no? Para saber cómo actuar frente. Bueno, en el estatuto no están, tampoco está contemplado todo, ¿no? Porque estas son cosas que uno no se imagina que van a suceder, ¿no? Y la otra cosa fue que Nelly mencionó de que hay que conversar con Mari también, ¿no? Yo la verdad, Lo que sí olvidaba decirles es que yo no he tenido posibilidad de conversar con Mari. Cuando yo llegué aquí, Mari ya no estaba. Y y no ha habido posibilidad. O sea, yo, desde que me fui en mayo, los primeros días, ya no he visto a Mari. Ni he regresado para conversar con ella también. Solamente sé las informaciones que el equipo Jason, Alex, Lucy y Lorenzo me han comentado, ¿no? Y me han compartido conmigo, porque yo también cuando estuve en esa reflexión, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque no son cosas que no pasan todos los días y además que yo también tenía que estar bien informada de lo que pasaba, ¿no? No iba a entrar a hacer algo sin estar informada de lo que pasaba, ¿no? Entonces, pero no he tenido la suerte de hablar con Mari. Y hasta el día de hoy Mari solo nos ha enviado un correo electrónico, ¿no? Un correo electrónico preguntándonos cómo están las cosas, ¿no? Que le informemos. Eso hemos recibido ya, solo un correo electrónico. y yo la llamaba una vez. Solamente quería terminar, ¿no? Le hemos intentado llamar, pero su hermana nos contestó el celular un día. Y después otro día por el Messenger, también yo le hablé y era su hermana la que me contestó. Entonces no hay, creo que por la ciudad donde está, no sé, no hay mucha forma de comunicarse con mal, ¿no? Por eso es que no sabría decirles qué está pensando ella, ¿no? Y creo que nadie en el equipo, porque ninguno de nosotros logra comunicar. Sí, bueno, eso es lo que quiero recalcar, está diciendo Fanny, ¿no? Porque inclusive nosotros también habíamos intentado comunicarnos con Mari después de lo que ha pasado esto, ¿no? Por su correo, también nos había dado el número de celular y no teníamos ninguna comunicación con ella. Le mandamos mensajes, no teníamos respuesta. Pero lo que los chicos la han logrado ver por parte de la compañera Mari, ¿no? Cuando le ha hecho la visita, no muchos de los chicos no estaban de acuerdo, quizá por el mismo hecho, ¿no? Que está en la nauta, los chicos querían que más el acompañamiento del equipo nacional, porque es prácticamente eso lo que nosotros queremos, ¿no? Que nos acompañen, están ahí juntos con nosotros, tenemos que andar y estar ahí. Y los muchachos no vieron eso en la compañera, ¿no? Muchos de ellos dicen, pero ¿cómo? Se supone que cuando hemos elegido a un nuevo dirigente nacional, estaba con el compromiso de asumir esa responsabilidad. Y justo desde la convocatoria ya, desde el año pasado, que querían un nuevo coordinador nacional y los chicos iban a postular para el nuevo coordinador nacional, yo creo que ya él tenía la posibilidad, el tiempo y todo, ¿no? Para que asuman dicha responsabilidad. Pero como dicen, no estamos libres de cualquier cosa mala, está pasado. Pero yo creo que, como dice el compañero, hay que revisar bien, ¿no? Los procesos de movimiento. Porque así nomás no puedo aceptar un cargo, si de eso me voy a retirar o algo. Eso era la inquietud de la base. Ella viene con las ganas, con el compromiso, pero siempre se te presenta algo. Me parece que debe ser una reflexión profunda para cada base, y que vengan ya con una idea desde su base para ese nuevo consejo que va a haber para el próximo año. Además, también para ese mi parte, también que realmente este aspecto en cuanto aquí a Lima, a lo que nos representa, también más criticamos, pero no, yo al menos, ¿no? Agradezco también a Fanny esa voluntad, creo que ya de haberte retirado, tal vez ya tenías otras visiones, ya tenías otras formas de establecer tu vida, pero esa voluntad tal vez de dar la mano, ¿no? Porque a veces, pocos a veces ya, ¿cómo te digo? Ya tenemos un horizonte que vamos a hacer, ya planificamos otros, y nuevamente retornar, me parece que también es parte de una entrega, es parte de un esfuerzo, y yo al menos agradezco también, ya también con la experiencia que tienes, pues que no, en otras palabras más vulgares, no muere el comando, ¿no? Ahí está formando. Bueno, solamente eso, y ojalá que para el próximo año cada base pues que venga una decisión de su base para definir este asunto, ¿no? Disculpe, yo quiero agregar nada más, que uno no es adivino, nosotros ella, todos la hemos elegido, pero no pensábamos la situación en que ella iba a pasar. Uno puede elegir a una persona, pero no sabemos qué le va a suceder a esa persona. Nosotros hemos confiado en ella, ya que ella ha tenido muchos problemas, la ha pasado muchos problemas. Eso ya es lejos de nosotros y lejos de nuestra base de Ayacucho. Entonces, sería bueno esa situación, que hagan todo lo posible. Van a saber, pues, si, por ejemplo, la chica Mari está, la compañera Mari está ahorita dedicándose de lleno a su trabajo, no significa que pues que está un poco alejada también del movimiento, ¿no? Entonces yo creo que la base también va a tener que venir con una propuesta, ¿no? Y tiene que reflexionar todos esos detalles, ¿no? Pues, aparte de recibir, por supuesto, algún comentario de parte de ella, ¿no? De la misma persona. Como ella habla, la he escuchado, ella más está trabajando porque también tiene que reunir todo el dinero que le han estafado, porque si no le embargan su casa, por todo eso es que ella está un poquito alejada de nosotros. Y también nosotros no le vamos a exigir también que venga, tiene que hacer también sus trabajos. Sí, claro. No de la misma gente, por el caso de Mario, ¿no? Hay que saber, ¿verdad? Por parte de ella misma, ¿no? situación. Porque nosotros podemos decir, como yo estoy diciendo, yo estoy haciendo o los compañeros de parte de Nauta están haciendo que es lo que ellos han visto, no porque quizás uno personalmente o yo quiero decir eso, sino por parte de la base en general. En todo caso, de repente, como una recomendación, decirle a Yolanda si sería bueno que ustedes busquen, que estamos cercanos a Mari, ¿no? Conversar con ella, y si hay alguna información que comunique, ¿no?, a las comunidades, para en este proceso de 5 meses, que ya tampoco nos falta mucho para el concepto, saber cuál es la situación de Mari, ¿no? Justamente íbamos a hacer una reunión hoy día, el día domingo, la habíamos citado ella, le hemos mandado una citación, pero como no se le dio, también me vine aquí, no sé si ella asistía a eso. La han mandado, todos le hemos mandado un documento para que ella pueda asistir. Entonces continuamos. Bueno, ahora vamos a ver un poco las expectativas que cada uno tiene, ¿no?, sobre este encuentro. Si cada uno puede mencionar qué expectativa tiene. Puedo empezar yo, porque en verdad yo les comentaba esto también porque de alguna manera tiene repercusión cuando el equipo nacional no está funcionando a 1000 por hora, ¿no?, como normalmente es. No, o sea, mejor dicho, cuando está teniendo su funcionamiento normal, ¿no? Porque eso dificulta un poco ver también las necesidades de las comunidades, ¿no? El tema de la comunicación, del envío de documentos, por ejemplo, hasta ahora no hemos sacado el vocero, ¿no? Es una preocupación bien grande para nosotros, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso, ¿no? Y entonces de repente también hay que ver algunas formas de ver cómo desde las comunidades también pueden reforzar este vacío que se ha presentado también, ¿no? Que, o sea, eso también nos repercute a todos, ¿no? Todos somos parte del movimiento, no solo el equipo nacional. Entonces, mi expectativa aquí es trabajar con ustedes sobre las acciones que ya se han realizado y reprogramar y replantear o repensar o proponer acciones que se puedan tener durante estos 5 meses, ¿no? Y de repente con visión a que después del consejo también se puedan asumir otras, ¿no? También me parece importante el hecho de tener como expectativa revisar cuáles son las estrategias que cada uno va haciendo en sus comunidades y qué nos puede ir sirviendo, ¿no?, a cada uno de los otros, de los otros que estamos aquí, porque yo voy a compartir un poco desde la visión del nacional de lo que yo tengo del movimiento, cómo es que algunas comunidades van avanzando, ¿no? Y también otra expectativa es compartir con ustedes para luego construir nuevas estrategias o para contribuir un poco en las acciones que se realizan en cada comunidad. Esto de las visitas del mes, ¿no?, cómo ha ido funcionando en las comunidades. Es un acuerdo del Consejo Nacional, ¿no? Entonces, qué impactos ha tenido, qué logros ha tenido y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es un poco mi expectativa de esta reunión hoy con ustedes. ¿Está por ahí alguien? Mi expectativa mía sería, como dice acá Fanny, como vamos a revisar todo lo del sur, del norte, del oriente, vamos a revisar para ver cómo podemos mejorar ahora, de qué manera podemos hacerlo mejor, y que sea todo. Solamente una necesaria parte. Yo podría decir una expectativa muy clara que tengo, que creo que desde el año pasado se habían sacado esto en cuanto a lo que es comunicación, ¿no? A ver qué de acá que podemos sacar concretamente, que es algo de comunicación, pues, porque a veces eso es la idea, no solamente cuando hay ¿cómo se dice estas cosas? Eventos, pero cuando hay convocatoria nomás, es la única comunicación que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que no debe suceder, ¿no? Entonces cuando nosotros decimos que tenemos un equipo que se dedica a netamente el trabajo de la FOC, pues desde ahí, yo pienso que desde ahí puede partir. Entonces ese es mi tentativo, y un poco también intercambiar las experiencias de las acciones, ¿no? Y tal vez de ahí ver qué cogemos cada vez. cada cual, cada lado. Expectativas también, por ejemplo, en el plan de acción de nuestra base, no se han, perdón, de todos no se han concluido porque, bueno, no sé, porque, bueno, no sé lo que puedan hacer nuestros compañeros, obviamente, trabajan, ¿no? La mayoría de mis jóvenes de la base están sin trabajo, ¿no? Entonces también diría como expectativa que la dirigencia y el consejo también siga de cerca esta lección, ¿no? Para que no decaer, no desanimar, aprovechar esta. Bueno, en cuanto a la base de Iris, yo un poco concuerdo con la situación del trabajo en acción de cada comunidad, las estrategias nuevas que puede haber en cuanto a lo que del intercambio de cada comunidad. Y también me parece muy importante lo que menciona aquí, es lo que es la comunicación. Bueno, al menos un poco lo que es la base de Iris, siempre un poco estamos viendo lo que es la área de comunicación, lo que es la radio, ¿no? Como nuestra fuente de acción, la cual nosotros necesitamos materiales de trabajo, porque puesto que es una difusión de radioemisora y tiene que ser bien preparada, digamos. Entonces cada día es con una nueva expectativa, algo nuevo, para que el repercusión llegue a los jóvenes. Y al menos a mí me gustaría, como muy aparte aquí de aquí, que es de Lima, también puedo conjugarme otras comunidades o formas de que ellos me podrían ¿no? intercambiar información. Entonces no podemos, digamos, un guión, información, tal vez un pequeño spot, no sé, algo de la realidad. Bueno, al menos para mí sería muy interesante porque es un material que bastante nosotros necesitamos, ¿no? Solo eso. Bueno, la expectativa para mí sería, mire, revisar si de momento nos estamos cumpliendo de acuerdo al plan de acción que habíamos quedado, que había estipulado el año pasado en el Consejo Nacional. Si de momento las bases están cumpliendo lo que en sí de ellos mismos habían salido acerca de cómo vamos a trabajar durante este año, si realmente las bases están asumiendo esa responsabilidad, los concejales estamos asumiendo ya nuestro rol de concejal, estamos haciendo cumplir nuestro plan de acción. Desde nuestra base de Ayacucho, nuestra expectativa ha sido en crear, era un centro de estudio de la OJOP. Eran carreras como un CEO. Esa es nuestra expectativa, pero, o sea, nos falta todavía mucho para hacerlo realidad, porque uno es que nos falta materiales y otro es que nos falta local, porque no tenemos un local adecuado para poder dictar un centro de capacitación, porque nosotros teníamos para poder dictar, porque ya que tú los conoces a los chicos, tienen, la mayoría de ellos tienen su profesión, entre ellos se iba a dictar electrónica, se iba a dictar ensamblaje, topografía. Y íbamos a empezar con 3 cursos, pero la verdad es que nos ha faltado un local adecuado, más o menos, para esas expectativas. Y con estos 3 meses que vaya a pasar, lo vamos a hacerlo realidad, porque, bueno, ya nos estamos reuniendo justamente para poder hablar de eso y para poder buscar un local adecuado. Bueno, la expectativa de la comunidad de Trujillo es más referente a las acciones que habíamos plasmado en el Plan de Acción Nacional, porque por problemas muy particulares, vamos a tener que reformular, replantear nuevamente en lo que nosotros habíamos propuesto. Y lo que sí es cierto es más, no tanto como expectativas, sino como esperanza de la comunicación. Porque no es primera vez que se habla de comunicación como expectativa y que nos pasamos los correos, los teléfonos. Y la verdad que es preocupante. Porque, o sea, siempre se dice, ¿no? Hasta, ojalá que en esto de los iniciantes nos den un ejemplo de mejor comunicación. Ojalá, ¿no? Porque incluso desde el primer encuentro de concejales que hubo en el Consejo Nacional que ha pasado también, se ha hablado de comunicación, se han actualizado los correos, todo, pero no, no, todo es ficticio, ¿no? Es de momento nada más y cuando pasa el encuentro ya se pierde la comunicación. En el encuentro anterior, antes del encuentro, ¿no? Se comunicaba, informaba, escribía para algunos concejales. Y bueno, este año ya que asumía mi compañera Nancy, pero bueno, ya estaba abocada en otras labores, ¿no? Entonces, bueno, entonces habíamos decidido no comunicarnos con nadie, esperando alguna comunicación de los demás. No, claro, porque Dios lo dijo como un tono esperábamos. ¿Qué pasa si no nos comunicamos con nadie a ver cómo reaccionan o alguien pasa, nos escribe? ¿Qué pasa? No pasa nada. Y bueno, eso lo que he resaltado son comunicación, pero. Y más comunicación. Vamos a ver si así. Y hay que dar. Comunicación. Vamos a traer un loguito. Un spot de comunicación. Traía esto sobre los concejales, o sea, si verdaderamente, bueno, a nosotros nos pasó la primera vez cuando vinimos y más del 50% eran concejales interinos. Algunos no sabían qué era el concejal, qué era lo que más o menos se había plasmado, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad también ver, ¿no? Si están acá los elegidos, si es que mayormente están ellos, ¿no? O los otros que tanto vamos conociendo sobre el plan de acción. Porque ahora los concejales se eligen en las bases, no se han elegido acá. Y conocer quiénes son. Ya nos estamos conociendo. Ya, eso sí está haciendo realidad. Y como saben, yo soy concejal interino. Uy. Sí, pero bueno, el caso de concejal Nancy, bueno, el caso de ella es que ahorita se ha animado a reproducir. Y bueno, ya está en el octavo mes, ya entra en noveno, creo. Y bueno, en esa situación es difícil que ella pueda viajar. No ha sido un caso fortuito. No deberían viajar a la. Se comieron la pepita de mano. Pero es el concejal interino eterno. Sí, sí, no es que la vez pasada fue 2 años. Dos años más. Bueno, voy a comenzar por la expectativa de comunicación que habló George. Bueno, yo fui uno de los más reacios cuando se hicieron la propuesta, creo que fue de algo de 12-1 más o menos. Yo fui el único que estuvo en contra de la forma de comunicación que se había planteado. No es por ser tan pesimista, pero digamos me latía que no iba a funcionar, porque rara vez ha funcionado. Y es porque normalmente cuando uno digamos está en una reunión, está muy animoso y con ganas de hacer varias cosas, pero a veces digamos cuando tú estás reunido hay un enganche siempre. Pero cuando vuelves a tu base, al primer cortocircuito que existe, se desarma todo, ¿no? Yo estuve esperando, bueno, hasta ahorita sí que sigo esperando saber cómo fue lo del grupo que se formó en Yahoo, creo, no estoy muy seguro, porque nunca me incluyeron. Y yo era más de la idea, ¿no?, de una comunicación, digamos, un poco más atrasada, ¿no?, como es la vía, vía correos, digamos, pasajeros, ¿no?, o sea, correos alternados. Es, digamos, la más impersonal que pueda existir, pero es la más eficiente. Es algo así como escribirte cartas, ¿no? Y ahora pienso, no sé, yo que se podría plantear de repente algo así como usar el blog que existe de la HOP para crear un foro, ¿no? Podría hacerse, ¿no? Que sería de repente algo donde no solamente podrían participar los concejales, sino también puede participar el que desee, ¿no? Y donde ahorita se pueden hacer temas, todo, pero darle el nombre ya de un foro y que se institucionalice, ¿no? Esa podría ser una alternativa, no sé cómo se verá, pero la expectativa está todavía en buscar una estrategia de comunicación, ¿no? Sea muy eficiente o no tan eficiente, pero la cuestión es que se dé. Bueno, en cuanto también a las acciones, también es de conocer cómo se ha ido avanzando, en qué está metido también cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos tareas diferentes en cada lugar, porque no todos estamos abocados al mismo sector, ¿no? También saber más o menos con la gente que se parece al mío, que cómo van. Es cierto que, como dijo el compañero, que a veces es difícil, ¿no? Y uno a veces hasta se siente frustrado de saber que no camina el plan, que hay cosas que no se hacen. Pero normalmente es así, ¿no? Y lo bueno es que hay que alegrarse de las cosas que sí están pasando, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Y también de ver de qué cosas faltan. Es lo único que podría yo aportar como... Entonces, ¿la historia? Bueno, las expectativas con respecto a eso es que... ¿cómo buscar estrategias innovadoras de comunicación? Porque muchas veces uno se confía de la persona al que se le delega como comunicación, y muchas veces esta persona a veces juega al teléfono malogrado, como estaba pasando en la base de Iquitos, ¿no? O sea, que cuánta también responsabilidad hay por parte de los concejales y del equipo de coordinación local de acompañar esta comunicación y ver qué está pasando. Por ejemplo, en Iquitos hay un encargado de lo que es comunicación. Él está encargado de ver y dar detalles sobre lo que se hace en la base, a las comunidades y al equipo nacional. Pero me parece que el equipo de coordinación local se ha confiado en esa persona y no se ha estado teniendo en cuenta, viendo qué es lo que ha estado enviando o reenviando en la cuestión del teléfono malogrado. Distorsionada. El mensaje. La voto mensaje. Sí. Entramos al blog de la HOG, incluso pasamos fotos de las actividades que realizamos al equipo nacional, todo, de todos los eventos que se está realizando, pero... Oye, una vez... ¿Un comentario, no? ¿Sobre el blog? Claro, sí, comentarios. ¿Y tu experiencia? Porque yo lo vi. No, pues, yo una vez te envié un mensaje, nunca me respondiste. Sí, pero... Hotmail. A tu correo. No sé si fue uno o dos, pero nunca me respondiste. Era preguntándote algo puntual, ¿no? También, ¿te acuerdas cuando recién quedamos en lo de la comunicación? Dos veces seguidas les reenvié a los que no habían participado de las reuniones virtuales toda la conversación, y ahí murió también la cuestión. Creo que en la primera reunión sí estuvimos como 4 o 5. En la segunda estuvimos 2 o 3, pero igual de las 2 conversaciones los reenvié a todos los correos. Algunos me rebotaron, ¿no? Porque ya me imagino que estaban cerrados, ¿no? Y eso también, de que muchos de los chicos, cuando dices tu correo, te inventan el correo, a veces el correo ni existe. Sí, está pasado. O a veces fallan con mayúsculas. No, al momento de escribir, ajá. Ajá, ahí está bien la cosa. Con números. Ahí hay otro punto. En el hi-fi si hay harto comentario, ¿no? Hay demasiado. Por ejemplo, a mí no me llega más de... No me llega de... Sónico. Mi amigo Sónico. ¿No? De la Fox, mira, de la Fox. ¿De la Fox? De la Fox. Llegan más de eso de Sónico, hi-fi, que lo pagué, digamos, lo pagué. De la Fox. Más bien de eso. A veces me ha llegado correo también, ¿no? Deberíamos usar entonces las páginas de Sónico para hacer comentarios sobre la hobby. Hay que crear el hi-fi de la hobby. Ahí está, programa que tenemos para estos días. Bueno, felizmente nosotros no hemos tenido nada programado para la primera sesión, porque si no ya fuimos, pero digamos que estamos un poco atrasados. Era un poco ya después de revisar el programa, la presentación oficial del programa, si es que alguien tiene algo que comentar. Aquí estaba un poco, hay que revisar el plan de acción, ¿no? Para ver qué cosas están haciendo, qué cosas no están haciendo. La presentación de acciones realizadas en cada comunidad, ¿no? Por el sur, por el norte, por el oriente. Presentación de las acciones, o sea, en estos dos momentos vamos a trabajar eso, ¿no? En un momento nos vamos a reunir, armar nuestros papelotes y ver. Hoy es el cumpleaños de Carvain, que estamos de fiesta hoy. Está bueno. A celebrar sí, en todas las bases a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Porque hoy es mundial, más es especial, ¿no? Cumpleaños de Carvain. Todos los días la reunión está como responsables el equipo de concejales y el equipo nacional, pero hay que ver cada día, alguien va a hacer una coanimación conmigo, ¿no? Por la mañana y por la tarde. De esa forma todos vamos a estar involucrados en este encuentro que es de todos, ¿no? A las 9 de la mañana. Por ejemplo, ahorita para las sesiones que nos tocan, tendríamos que ver quién me va a ayudar en la coanimación a mí, y el día viernes y el día sábado y la mitad del domingo, ¿no? Porque la otra mitad del domingo no. Entonces, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, yo no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, hoy en la tarde, ¿quién me podría acompañar? Una pregunta. ¿Puedo? Sí. En la última parte, el domingo, la misa, no sé cómo se llama. Sí. El padre va a venir a hacer la misa a la 1 de la tarde. ¿Acá? Sí. Una PM es la misa. ¿Qué acá dice misa en la iglesia? Acá dice en la iglesia. En un momento se pensó que todos íbamos para...